When the routine bites hard and ambitions are. Vamos a comenzar el Malvarrosa Pop de hoy con un dúo femenino catalán residente en London y que me maravilló en un mini festival en un pequeño camping en lo más profundo de Aragón. Con Odina y este cover original de Joy Division os doy la bienvenida. Bienvenidas a Malvarrosa Pop y a los lunes noche del Festinar. Voy a traer unas cuantas versiones, un buen número de ellas. Hemos comenzado con esta de Odina. Con esta versión tan especial de la canción de Joy Division. Y ahora suenan por primera vez esta banda francesa, en concreto de Lyon, y que nos sirve su sonido además para adentrarnos ya de lleno en la sesión de Malvarrosa Pop de hoy. Os traigo el Côte du Pi. Ellos son Baton Rouge. We'll be right back. Got to Pee, Baton Rouge, por primera vez aquí en el programa. Y ahora vamos con la canción del nuevo EP de los Elevator Operators, llamada On the Ground, de octubre de este año, editada por el sello discográfico tejano 13 O'Clock Records, a pesar de que este cuarteto es original de la ciudad de Nueva York. The Elevator Operators, On the Ground. Y en agosto de este año, The Vapor Trails grabaron para Future Man Records este delicioso disco llamado See You in the Next World. Me recuerdan un poco a la banda australiana The Charge. Twisted up. The room is still where Ellos son The Vapor Trails, la canción Good Speed It. Bien, y ahora vamos con tres noruegos y la también escandinava Anne-Lise Frøkedal, que nos traen desde el suroeste de aquel país y de la mano del escocés y componente de Teenage Fan Club, Norman Blake, este disco de marzo de este año llamado Slow Century, el cual iremos saboreando en distintas ocasiones, si os da por venir al directo de los lunes, cosa que os recomiendo, o si no presentáis una buena justificación a vuestra falta. Podréis seguir el programa semanalmente escuchando el podcast que iremos colgando en los respectivos muros de Facebook. Vamos con I Was a King y su canción Babel. Low Century se llama el disco de marzo de este año. Bueno, y ahora vamos con algo que no suele suceder, que es que una banda extranjera, en este caso americana, haga versioné una canción hecha en nuestro país. Es el caso de los Gigolo Hounds y The Girl from Yesterday. Sí, era la banda americana, los Gigolo Aunts. Bien, y ahora vamos con una banda mallorquina que se atrevió a hacer este cover. Ellos son La Granja y la canción Magia en tus ojos. Preguntándole al espejo si alguien sabe más que yo, que su encanto en un instante ha estado aquí. Magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos. Y es que te sabes mil maneras para andar, robando el tiempo y la razón a los demás. Mi cabeza en tu regazo una vez más, toda quieta y pensativa. ¿O es que tramas algo más? No te basta con ser bruja, es que además hay magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos. Sí, en esta ocasión La Granja se atrevió con la versión She's Got a New Spell del cantante Billy Bragg. Recordaréis esa canción. Nos vamos a la ciudad de Londres y desde su más reciente álbum, En Busca de Milagros, os traigo a Joe Bevan, Simon Drowner, Rob Hardy y a Caroline Elbert en conjunto Desperate Journalist y su tema impresionante Cedros. Softly. la canción Cedars, Cedros, de los Desperate Journalists, desde su disco In Search of Miracles. Y ahora vamos a conocer lo que hacen los Petty Sex desde su canción 11 del disco White Hot Moon de 2016 de la banda Cuarteto de la localidad de Ann Arbor en Michigan. Banda fundada en 2012 y que la última vez que dieron señales de vida musical fue en el año 2016. Os traigo su canción Pina Star. La banda Petty Sex, canción Pina Star. Y ahora vais a escuchar a una banda valenciana que tiene debilidad por The Lemonheads. En concreto se llaman Iba Andando, por el cantante de Lemonheads, el señor Iba Andando. Y os traigo el Into Your Arms, una canción que podéis descargar gratuitamente desde su Bandcamp. bastante parecida a la original de los Lemonheads. Ellos son Iba Andando y vienen de aquí, de Valencia. Y de la ciudad de Valencia nos vamos al Canadá a conocer a Allwise, esta banda canadiense que nació en 2011 y que tardó 3 años en sacar su primer álbum, del cual, por cierto, os traigo esta canción que vais a escuchar, el Archimber Me, el primer álbum llamado como la propia banda. Este álbum, realizado en 2014 y que los lanzó un estrellato algo mitigado por su prolongada ausencia desde ese lanzamiento, ya que después de este primer álbum, en 2014, tardaron 3 años en realizar su Antisocialities. Y por lo que se ve, dada la carencia, en 2020 sacarán su tercer álbum o no. Echando una ojeada a su sitio web, no tienen fechas cerradas para directos ni en locales ni en festivales. Ellos son Allwise. You've expressed explicitly your contempt for matrimony. You've studios to pay. It will not rest the alimony. We spent our days locked in a room, content inside a bubble. And in the night time we go out and scour the streets. Canción Archie Murray Me de los Allwise. Y bien, y ahora vamos a conocer a una banda que pongo por primera vez, que es parte andaluza, parte catalana y casi madrileña. Está liderada por un inglés de Torremolinos y han sacado un muy brillante disco al que han llamado Consolation Prize en noviembre del año en curso. Melodías para endulzar los lunes del festinar. Vamos con esta banda llamada Jamie for President y su Fever Dream Fridays. mounted on a camel's back. One day the rains came down, we were under attack. I woke up, the sheets were soaking, and the side of the bed was empty. Flew around the planets in a yellow plane. We spent two nights on the moon lake, sipping champagne. I woke up, the place was empty. This time it wasn't a dream. Fever Dream Fridays, Jamie Ford President era la banda. Y bueno, para quien no conozca el programa Malvarrosa Pop, le diré que casi semanalmente le dedico una canción alegre y bailable a una persona que trasciende al personaje político, que considero, sin conocerlo personalmente, un buen hombre, y que lleva preso 2 años, y que lamentablemente, si se cumplen los presagios más negativos, pasará más tiempo en la cárcel que Antonio Tejero. Y sí, esta te hubiera gustado bailarla en libertad, Oriol. Esto es una versión de Creep de Radiohead. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful wind. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell? I want to teach you La banda Limbotech, residente aquí en Valencia, que nos ha traído este Creep tan particular y que dedico a Oriol Junqueras, a un buen hombre. Bien, y ahora desde Londres nos llegan estos chicos indies sin la E que se atreven con esta versión del No Fun del gran Iggy Pop y los Stooges. Mr. Iggy Pop cedió su voz encantado para este experimento cargadito de curry. No fun. la banda londinense Asian Dub Foundation. Y esta versión de Mr. Iggy Pop, el No Fun. Bueno, y vamos con una deliciosa canción y un cover meritorio realizado por la banda australiana Youth Group. Esta canción fue incluida en su disco de 2006, Casino Twilight Dogs, que no hace falta que os diga quiénes fueron la banda original, o sí. Fueron Alpha Bill en el año 1984 y su canción Forever Young. Forever young. Do you really wanna live forever? The Youth Group eran la banda australiana. Bien, y ahora, vamos a escuchar el nuevo disco de Ramón Miñano. A veces ha compuesto canciones con el nombre de Ramonet, es de aquí, de la tierra, y que se define de esta forma: vengo del punk, de las casas ocupadas, pero el dogmatismo no va conmigo y lo entiendo como algo abierto y desprejuiciado. Para mí lo primordial es encontrar tu propia voz, tu singularidad como ser humano. Estoy en ello. La canción Días Vacíos, del disco Divino Matadero, de Ramón Miñano. Están ausentes, flotando en un limbo improcedente. Los segundos son un trámite, una prueba absurda que superar. Los minutos son eternos. El disco Divino Matadero, la canción Días Vacíos, Ramón Miñano. Me dijo que está escribiendo un libro sobre la Malvarrosa. Ya os iré informando. Bien, estáis escuchando Malvarrosa Pop en la noche de los lunes del Festinar. Y nada, os voy a dar unas cuantas fechas de eventos que van a suceder aquí en el local. El miércoles 4 de diciembre, o sea, pasado mañana, organizado por el Club de Profesores, a las 7 de la hay un taller de crianza respetuosa con Noelia García, y a las 7 y media mesas de idiomas gratuitas de italiano, inglés, alemán, español, francés y polaco. Luego, el día siguiente, el jueves 5 de diciembre, a las 8 y media, jam de jazz. Y recordar que los fines de semana está abierto desde la 1 del mediodía hasta el cierre. Y que tenemos paella vegana. El domingo 8 de diciembre a la una y media, Jam de Jazz Manuche. Bien, y ahora vamos a escuchar a una de las bandas precursoras del power pop, si no la que más, desde su primer disco editado en 1977 y que llamaron como a la banda de Rubinos. Os pongo la canción As Long As I Am With You. Ellos son Rubinos. De Rubinos. Y ahora una versión de una canción de un grupo granadino de los años 70 del pasado siglo, tocada por otro grupo granadino de nuestros días, y tiro porque me toca. Se trata de la canción No Estoy Contento, versioneada por unos muy jóvenes Lori Meyers. Porque tú no me miras nunca a los ojos como yo te miro a ti. Sé que con el tiempo llegarás a quererme y entonces será tarde, muy tarde. Llega a marchitarse. Sí, eran Lori Meyers versionando a Los Ángeles, otra banda de Granada. Sí, y bien, ahora un grupo medio asturiano y medio maño que estuvo activo de 2003 a 2008, hasta que a su cantante y líder se le paró repentinamente el corazón. Hablo de La Costa Brava y de Sergio Algora, que además de músico y letrista fue, ante todo, poeta. Si a veces pienso en lo que he dejado atrás y echo de menos a alguien especial. Estaba loca y le sentaba mal de ver. Solía llorar sin estar triste. Paraba el tráfico en la calle. Guardaba la luz en su cabello rubio. No tengo envidia ni celos de los demás, pero echo de menos a alguien especial. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me llamas? Solía llorar sin estar triste. Paraba un tráfico en la calle. Guardaba la luz en su sus ojos, te hacía sentir que estabas vivo. Déjese querer por una loca, es único. La banda era La Costa Brava, la canción Déjese querer por una loca. Bien, y ahora ya casi acabando el programa, vamos a escuchar a un grupo de Génova, de Italia, que hace una versión de Like Lee, el I Follow Rivers, y aunque no sea mi estilo, me parece muy lograda, sí. banda italiana Moscow Club y el Eye for Rivers de Like Lee. Bien, y ha llegado el momento de acabar el programa, y si queréis volver a escucharlo, pues se colgará el podcast, el link con el podcast, en el Facebook de Festinar y en el de Malva Rosa Pop, que se escribe en Facebook Malva-Rosa Pop. Y también se publicará la playlist. Bueno, y hoy ha ido de covers y de otras cosas. Y hay una personita y una canción que nadie se ha atrevido a versionear. Hablo de Susy 4 y su If You Can Give Me Love, con el que me voy a ir. Con ella os digo adiós, chao. Hasta la próxima.